los juegos de pelota. Ota, ota, ota. 10 concursos cada día. ¡Día! Par con Grey y Dinastía. Estamos como marmotas. ¡Tracatá! 1, 2, 3, sesión de noche. ¡Oche, oche, oche! Y los anuncios de coche. ¡Oche! Tienen a toda la gente. Enchufada la corriente. ¡Ay, por un pompón! Pero, ¿qué? ¡Ay, por un pompón! Lele.